Andrea, estamos llamando porque, bueno, ayer los niños de 5 años de jardín se quedaron sin iniciar el ciclo lectivo. Explícanos qué pasó. Bueno, sí, la verdad que fue una situación frustrante para todos, no solamente para los niños y las familias, sino también para los docentes de dicho turno, porque, bueno, teníamos la institución organizada hasta el día viernes, cuando desde Córdoba se nos pide informar si estábamos con todos los elementos indispensables para el inicio de la actividad escolar el día de ayer, elementos sanitizantes para la institución y, bueno, para los niños y para las docentes, y el personal de limpieza. A lo que yo respondo que sí, que tengo un auxiliar de servicio, sí, que bueno, es un cargo, ya se puede decir, dinosaurio, porque ya no existe prácticamente más. El antiguo portero, exactamente. El tema es el siguiente: a medida que se van jubilando los auxiliares de servicio, ese cargo desaparece. Ajá. Por eso es la necesidad imperiosa de todas las instituciones, bueno, de la falta de personal de limpieza, ¿no? Porque uh-huh, a todas les está ocurriendo o les ha ocurrido que se ha jubilado ese personal y no se vuelven a nombrar. Como te decía, el viernes teníamos toda la institución organizada, presento el cronograma a la inspección, informando que sí, que yo podía garantizar la sanitización general y particular del jardín, haciendo la limpieza general cuando se terminaba el turno de la mañana para que ingresara el turno tarde, y la mantención a medida que los chicos iban saliendo con las burbujas al recreo. Y bueno, grande fue mi sorpresa cuando me dicen que no, que yo tenía que tener un personal abocado para cada turno, uh-huh, en el tema de limpieza. Bueno, le planteo mi situación, le digo, tengo un auxiliar de servicio que es pago por la provincia, que bueno, que este y que el otro, y me dicen que esa respuesta la tenía que dar la municipalidad. Ajá. Por lo tanto, el mismo viernes, en horas de la tarde, bien temprano, tomo contacto con la gente de la municipalidad, bueno, para ver qué solución me daban. Y bueno, grande también fue mi sorpresa porque no estaban muy al tanto de esta situación desde la municipalidad, y nosotros quedamos en el medio, porque de un lado te dicen que la municipalidad lo tiene que resolver y el intendente con justa razón dice que ellos no estaban al tanto, que no tienen por qué estar haciéndose cargo de sueldos, que tendría que hacerse cargo la provincia. Pero bueno, la situación real y concreta ahora, es esta. Claro, Andrea, yo te pregunto, con relación a lo que tiene que ver con la... ¿Hola? ¿Estás recibiendo ahí? Ahí estamos. Ah, bueno, ahora sí, estamos ahora con sí. Me parece que estamos con un problema más serio del que creía. Yo te preguntaba, con relación al tema este, digo, bueno, ahora está la pandemia, que obviamente si no tenés limpieza, higiene, no podés garantizar que estén cuidados y protegidos no solo los trabajadores, sino los niños y niñas. En este caso, digo, antes, ¿cómo era? ¿Quién limpiaba la escuela? Claro, por eso te digo, yo te estoy hablando de mi caso personal, que tengo auxiliar de servicio. El tema son las otras instituciones que no lo tienen, y era realmente tremenda la situación que vivían. He sido testigo de las veces que han tenido que solicitar, cooperadora ha tenido que pagar gente, pero esa es otra situación, porque ayer, a raíz del audio que envié a las familias, bueno, muchas mamás se acercaron a la institución, gente diciendo que tenían personas para recomendar, pero bueno, no, claro, es una determinación que tenemos que tomar nosotros. Primero lo debe resolver, como te decía recién, infraestructura por un lado, sí, con la municipalidad. porque, bueno, por la transferencia de fondos, por todos los trámites burocráticos que deben resolver en esa instancia. Ajá. Y después es el municipio el que define el personal a designar, porque no podemos ingresar a la institución una persona que no tenga un seguro oficial. Claro, claro. Entonces, no, pero además sí, estamos promocionando el trabajo en negro. Una cosa tal de locos. Cual, pero aunque vos digas, porque hay mamás que me plantearon, me pago un seguro privado, no nos permiten, no podemos nosotros, o sea, tiene que ser sí o sí, sí oficial. Un seguro oficial. Ahora, yo digo una cosa, hoy, ¿qué se sabe? Porque ayer te impidió, esto es la inspección de zona, ¿quién es que te impidió? Recordame. Sí, la inspectora. La decisión, no es únicamente de la inspectora, o sea, es la bajada que nosotros tenemos desde la provincia. Somos empleados claro. provinciales, esas son las bajadas que nos van haciendo, y bueno, nosotros tenemos que acatar esas bajadas, o sea, esas decisiones que nosotros debemos llevar a la práctica en nuestras instituciones. Ahora, yo quiero llevar... Sí. Hablé a la inspección y bueno, y esta mujer me fue determinante, me dijo, Andrea, no es una situación que podés resolver vos, tampoco nosotros, estimo y considero que en el transcurso de estos días se tiene que resolver. Yo fui bastante, ¿cómo decirte? Enfática. No sé, ilusa o fantasiosa de pensar que bueno, que esta situación se resolvía ayer a la mañana, claro. Y que ya ayer a la tarde arrancábamos con los niños del turno tarde también de manera presencial, pero bueno. Bueno, yo te digo, Andrea, yo te digo que, bueno, ayer, anoche, tuvimos la apertura de sesiones del Consejo, lo tuve al intendente después de su alocución, hablando informalmente, no salimos al aire en ese caso. Pero bueno, me parece por lo que él me contó, la situación va a seguir igual, porque bueno, si bien se comprometió a hablar esta mañana también, por eso invitamos a la audiencia que también se nos quede, porque es importante este tema, acá se está lavando las manos la provincia y le está tirando, si bien hay un convenio o no sé, un acuerdo, algo por el estilo que hizo hace unos años atrás la provincia, con los intendentes, con las municipalidades, muchos que han puesto el grito en el cielo porque la guita no le alcanza para pagarle a una persona. Entonces, digo que por ahí viene otra arista más, digo, y la pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón, digo, vos creías que te aceptaban esa manera, pero en ningún momento... Había antes en los benditos protocolos, tengan cuidado que la persona que va a la mañana no tiene que ir a la tarde, porque vos te jugás dándole un modo de trabajo y resulta que te lo rechazan después cuando estás a horas de empezar las clases. Tal cual. Pero bueno, me están exigiendo un auxiliar de servicio en cada turno y yo como directora tengo que cumplir el turno. O sea, tengo que cumplir mis funciones en ambos turnos, que es otra de las cuestiones que le planteé ayer, porque digo, si vamos a hablar de cuidado general, lo ideal sería que las directoras fuéramos una semana en un turno y otras semanas en otro turno, porque si vos tenés algún síntoma, sí. Estamos prácticamente 7 días en el mismo turno, contando sábado y domingo, y vos decís, bueno, en esos días evoluciona la enfermedad, podés descartar o podés afirmar que tenés o no COVID-19, pero bueno, yo esta tarde junto con los docentes tenemos que estar en la institución, pero no con los chicos. Por eso te digo, son situaciones sí. nuevas, difíciles de comprender, porque para algunas cosas sí, para otras cosas no, pero bueno, se van dando sobre la marcha definiciones, tratando de, no sé, de superar todas las instancias que están apareciendo, porque uh-huh. nosotros los 3 días que tuvimos de capacitación, y es lo que le planteaba al personal, hemos trabajado, hemos armado un protocolo tratando de tener todo resuelto. Pero bueno, era sabido que cuando llegáramos a la práctica, a la presencialidad, situaciones imprevistas y que íbamos a tener que resolver sobre la marcha, se iban a presentar. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente se presentó el primer día de clases. Sí, sí. Pero bueno, la situación, las circunstancias así lo han decidido, y te vuelvo a decir, entiendo la frustración, no sé si decir el enojo, porque sé que todas las familias son muy comprometidas con la institución, saben del trabajo que realizamos, y bueno, pedirles un poquito de paciencia, de tolerancia. Yo quiero creer que en esta semana tendría que resolverse. Estoy esperando definición de la municipalidad, y si no, bueno, me tendré que volver a comunicar con las autoridades en la provincia, pero estamos en la misma, porque no hablo con la persona que tiene que definir esta situación con, en este caso, con el intendente. O sea que la pelota la tiene el intendente. La decisión, o sea, está no en el intendente, la pelota. Tampoco quiero que sea el malo de la película. O sea, no, pero digamos, le han tirado la responsabilidad también, digo. Tal cual, es lo que él me planteaba ayer, y tiene razón. Dice, con ese criterio, dice, el día de mañana me dicen, tenés que hacerte cargo de los sueldos de la policía, de los sueldos de los empleados del Banco Provincia, y dice, yo no puedo seguir sacando de las arcas de la municipalidad dinero genuino de mi pueblo para hacerme cargo de sueldos que tiene que hacerse cargo la provincia. Sí, que ya Entonces, por eso, una situación difícil, que nosotros hemos quedado en el medio, estamos tratando de mediar con todas las partes, pero bueno, cada uno tiene su postura, y es válida la postura del intendente, porque la entiendo, pero bueno, alguna solución nos van a tener que dar, ya te digo. Pero no es la solución del intendente hacia el jardín directamente, es la solución que tenga que venir de Córdoba a la intendencia, para que a su vez el intendente pueda resolver la situación del jardín Sargento, que no es el único. Claro. El jardín Remedio está en la misma situación, y sabemos que hay escuelas primarias que, por lo que he estado charlando con el intendente, la idea es, bueno, arrancar por un tiempo determinado con los sueldos, porque tampoco me dijo, me puedo hacer cargo indefinidamente de más sueldos que la municipalidad no puede pagar. Sí. Buen día, habla la mamá de María Esmeralda, justamente, y bueno, también en nombre de todas las mamás quería preguntarte, entonces esta semana no se sabe cuándo sería que volvemos y qué turno puede llegar a volver, o ya está fijo que el de la mañana va a funcionar y el de la tarde no. Sí, o sea, ya está definido, ya está informado en la inspección que el turno mañana es de manera presencial y el turno tarde es remoto. Incluso planteé la posibilidad de hacer una semana y una semana, pero me dicen que no, porque, bueno, no se tiene que juntar el personal. Por eso les digo, hay situaciones que a uno lo descolocan, porque me piden que el auxiliar de servicio sí o sí esté en un solo turno, y quien les habla, la directora, tiene que cumplir la manera presencial en los dos turnos. Pero bueno, ya les digo, nosotros nos manejamos con las directivas que vamos recibiendo, y bueno, y tratamos de sacarnos la mayor cantidad de dudas, y en eso quédense tranquilos, que cuando a mí algo no me termina de cerrar, no se resuelve la situación, pregunto, pero bueno, por el momento estas son las respuestas que tengo para poder informarles. Bueno, Andrea, ha quedado muy claro, y por supuesto vamos a continuar, vamos a hablar con el intendente en un rato también.